Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó el servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. ...33 de mayo... el programa del colectivo Al Margen. Vamos a Argentina. Hoy se cumple 43 años del golpe cívico-militar de 1976... Justo por eso, organizaciones de derechos humanos y sociales realizaron marchas y actos en todo el país en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El acto central se realizó en la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Queridos compañeros, para nosotros la plaza es lo cotidiano. Yo no les voy a decir hasta el año que viene, porque les voy a decir hasta el jueves, que es cuando vamos, todos los jueves a la plaza. Nosotros tuvimos la suerte de socializar la maternidad y después sentir que hombres y mujeres de nuestro pueblo pasaban a ser también nuestros hijos. Si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en nuestras casas, pero sentimos que tenemos que estar, acompañarlos en todo lo que hacen, en todo lo que hay que hacer, en todo lo que nos espera. No pongamos vallas, pero ojo con los traidores. Eso de que todos somos buenos, unidad, unidad, sin los traidores, la unidad. Son nuestros nietos y nietas quienes viven con su identidad falseada. En el 2018 solo logramos resolver un solo caso. Las preocupaciones cotidianas, pero también los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad, no generan un clima propicio para quienes aún tienen pendiente indagar sobre su identidad. No queremos despedir a más abuelas sin que haya podido llegar a no encontrar a su nieto, a quienes buscaron por décadas. Tampoco queremos que la apropiación se siga traspasando de generación en generación. Es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas del país saber qué pasó con ellos y ellas. Por eso, como todos los años, les pedimos que rompamos el silencio y nos animemos a comprometernos con nuestra historia. La búsqueda de los nietos y nietas hoy, más que nunca, es urgente. Tenemos la verdad hoy una sola consigna, que es nunca más, y después todas las consignas que teníamos el año pasado seguimos teniendo. Hay una devastación de todos los espacios que hacen a la vida digna. Al presidente y al gobierno no le interesan ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho, que ya nos han privado, queriendo echar a los jueces que dicen la verdad y destapan la basura que estamos viviendo los argentinos. El Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de la persecución política. Cada vez hay más causas armadas contra los opositores al gobierno, mientras que cada vez son menos las audiencias de los juicios a genocidas. Ya hemos visto qué pasa cuando se gobierna un país con un proyecto de hambre, exclusión y persecución política. Vamos a gritar bien fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Voces al margen. Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en FM del Barrio para dar inicio al segundo programa de 33 de mano de este año 2019. Para este equipo, el programa número 151. Y ya que dije equipo, vamos a saludar a Javier Barrera y a Julia Biagioli, que están aquí presentes y en pleno trabajo. Yo soy Mariela Martínez y acá también está casi en pleno trabajo Fabián. ¿Cómo le va, Fabián Agosta? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí largando este programa desde la 98.1, la FM del Barrio, desde el Barrio Virgen Misionera, en vivo, aquí haciendo este 33 de mano. El teléfono de la radio, si se quieren comunicar, si es que nos están escuchando en vivo, ya sea por antena, ya sea por internet, por donde usted quiera, el fijo es el 4-528-379, 4-528-379. Si anda por caminos de comunicación más modernos, o sea, el WhatsApp, le podemos decir en este momento, 2944-2025-11, 2944-2025-11, los dos teléfonos de la FM del Barrio 98.1. Y espere que nos podemos poner más modernos todavía, porque puede encontrar al colectivo Al Margen en Instagram. ¡Opa! Nosotros todavía no sabemos muy bien, pero hay gente que ya la tiene clara. Así que busque al colectivo Al Margen en Instagram, que nos va a encontrar. Y como siempre decimos, el colectivo Al Margen está en Facebook, que es algo más reconocido por nosotros. Y Julia está atenta al Facebook acá mientras estamos en vivo. Porque es así joven. Es que, porque es joven, claro. Así es que nos pueden dejar sus mensajes si es que están, como dice Fabián, en vivo escuchándonos. Y comenzábamos este 33 de mano del día de hoy con algo, un tema que vamos a ir recorriendo a lo largo de diferentes puntos del programa y que tiene que ver con la conmemoración del 43 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar aquí en nuestro país. Y largamos por los discursos, parte de los discursos, de la gran cantidad de discursos que se escucharon en la movilización más importante decimos por cantidad de personas asistentes, y que es la conmemoración que se hace año a año en la capital federal. Emotivos discursos, emotivas caminatas y emotivas fotos uno no deja de conmoverse con la presencia de las madres, con la presencia de las abuelas, a pesar de que los años y los achaques hagan que la primera fila de muchas de las madres sea en silla de ruedas, ahí al frente de la gran cantidad de gente que estuvo recorriendo las calles que van desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Como decíamos, la semana pasada en diferentes localidades de nuestro país se realizaron marchas o se realizaron encuentros para conmemorar este 24 de marzo y nosotros queremos recordar lo que se vivió en nuestra localidad. Así es que vamos a escuchar lo que se vivió este 24 de marzo aquí en Bariloche. Ahí va llegando la batera. Llegando los pañuelos, un día de memoria, un día de pedir verdad, justicia y olvido y perdón. Son 30.000 los tocan los herederos de Casó esta oportunidad. Ya viene esta marcha emblemática. Con una historia que se repite en muchos aspectos. Decimos nunca más. Nunca más al terrorismo de Estado. Tenemos que repudiar este golpe cívico, militar, eclesiástico, genocida, que nos dejó no solamente 30.000 compañeros desaparecidos, nos dejó en la bancarrota, con deuda externa, con las fábricas cerradas, sin educación, sin vivienda digna. Por eso estamos acá, para repudiar ese golpe de Estado. Porque el terrorismo de Estado que desapareció a los 30.000 compañeros, hoy está desapareciendo los pibes. Tuvimos muchas semanas de reuniones con muchas organizaciones, con todas las organizaciones, por suerte pudimos estar todos juntos y hoy marchar y hoy pintar los pañuelos, con esa alegría, con esa vida, con esas ganas de juntarnos, de abrazarnos, de conmemorar a nuestras madres y nuestras abuelas que nos enseñaron el camino de lucha. Podemos decir que acá está el pueblo, el que tiene que generar el cambio este año. Los enemigos no están en esta plaza, podremos tener diferencias, matices, pero mirándonos las caras, cada uno de nosotros ha entregado algo en este pueblo. Es nuestra voz, la voz de los que no están. Aunque lo intenten, no la podrán callar. Diego, Nino, Sergio, Rafa y Santiago. Es nuestra voz y no morirán jamás. Es nuestra voz, la voz de los que no están. Aunque lo intenten, no la podrán callar. Diego, Nino, Sergio, Rafa y Santiago. Y nuestras voces no morirán jamás. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Ernesto tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital.

para poder enterarnos y sobre todo para poder contarle a la audiencia y tal vez contagiarla y que se invite a sí misma y a sus compañeros y compañeras de trabajo, es que vamos a charlar con Laura Vitaliti, integrante de Bondi Feminista del colectivo Al Margen. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por este tiempo y en principio que nos cuentes cuál es la propuesta, sobre todo porque este encuentro está pensado para educadores. Bueno, en principio te cuento que parece que tuvo mucha afluencia de público al encuentro, por lo cual ya no hay plazas, y esto habla de una necesidad. Realmente nos sorprendió en este sentido. Habla de una necesidad de los y las educadoras de encontrarse para detectar cuáles son aquellos obstáculos y también cuáles podrían ser aquellas estrategias para la implementación de la ESI en las escuelas, que si bien es una ley que está aprobada hace 12 años y que debería estar en todas las escuelas porque es un derecho de los, las y les estudiantes, está contando que entre. Uh-huh. Está costando abrirle las puertas, el corazón y la cabeza a esta ley, y me parece que es este mismo encuentro de educadores y educadoras es como una estrategia para que esas puertas se abran y sean más accesibles y podamos pensarlas juntos y juntas, ¿no? Uh-huh. Laura, ¿y la propuesta está pensada para educadores de todos los niveles? La propuesta está pensada para educadores de todos los niveles. En principio, es la experiencia es sociabilizar justamente las experiencias que cada docente tiene en su institución para compartir experiencias y aportarle al otro o a la otra las posibles resoluciones de aquellos obstáculos, las posibles estrategias de aquellos obstáculos y facilitar también el reconocimiento de cuáles son los obstáculos reales que hay y poderle dar desde la experiencia de los demás, esta cuestión de construcción colectiva también, más contenido y más argumento para poder generar estrategias propias en nuestras propias escuelas, digamos, compartir experiencias para ajustar las nuestras, ¿no? Uh-huh. Para darle respuesta a algunos interrogantes propios. Uh-huh. Me parece que es súper importante, digamos, no es una capacitación concretamente, pero en esta instancia donde ya se hacen capacitaciones desde hace muchísimo tiempo, creemos que hay que abrir el espacio de la discusión, el debate, más allá de la capacitación, porque hay cuestiones que evidentemente siguen imposibilitando de que la ESI se meta en las escuelas, y es un derecho y es una obligación de los educadores y las educadoras estar ejerciéndola. Entonces, cuanto más red en este sentido exista y cuanto más lugares de encuentro, me parece que más posibilidades de que esto ocurra. Uh-huh. Y además, pensando en la demanda y en la interpelación de los y las estudiantes que la están pidiendo, ¿no? De alguna manera, hay una necesidad concreta. Uh-huh. Así que están todos los niveles implicados, va a haber facilitadoras que acompañen el trabajo grupal, que aceiten un poco ahí los mecanismos para poder llegar a no sé si ciertos resultados, porque recetas no hay, digamos, cada uno tendrá que hacer su experiencia, pero sí para facilitar cuestiones, que salgamos con las cosas un poquito más claras para ver si podemos ahí darle una vuelta de tuerca en nuestras escuelas y empezar a abrirle las puertas uh-huh. a esta ley. Estamos hablando con Laura Vitaliti, integrante de Bondi Feminista del colectivo Al Margen, a propósito del encuentro de educadores que se va a realizar el sábado 6 de abril en la Escuela Anturruca, aquí en Bariloche, para ver, como dice la propuesta, resistencias y estrategias para la implementación de la ESI. ¿Podríamos decir, Laura, que la organización de este encuentro fue medio colectiva porque participaron varias organizaciones, ¿no es así? Sí, fue colectiva y es también parte de la estrategia para llegar a todos los ámbitos. Participo, uh-huh. somos un montón de organizaciones. está a la Junta, está frente por la ESI, el Frente Patria Grande, la UNTER, el Instituto de Formación Docente, la Lista Equidad, el CRUE y de la UNCO, y en plural. Uh-huh. Ante la convocatoria se sumaron muchas organizaciones que están detectando las mismas cuestiones y estamos empezando a pensar juntos y juntas desde qué otros lugares podemos habilitar los espacios para que se empiece a implementar la ESI. Me parece que es un lugar donde podamos compartir experiencias que ya estamos haciendo algunos docentes, que nos están funcionando, y poder realmente abrirla a la charla, al debate, al compartir. Son herramientas claras, precisas, digamos, y muy importantes en el momento de ponerse a pensar más allá del contenido, ¿no? La ESI es transversal, tiene que atravesar la institución de alguna manera, tiene que salir de las aulas y del espacio de la docente o el docente con sus alumnos, y tiene que atravesar la institución desde el patio de la escuela hasta las direcciones de las escuelas, hasta las aulas, hasta la sala de preceptores y preceptoras. Quiero decir, tenemos que pensar en en los obstáculos que existen en los diferentes espacios dentro de una institución y las estrategias que estamos pensando, que algunas venimos pensando, para que atraviese el total de la institución. Y es para esto es como importante los encuentros, la reflexión, el debate y las propuestas concretas para llevarse, ¿no? Bueno, entonces va a ser un encuentro para poner trabajo, para poner acción, digamos, para juntarse, como decías vos, no es una capacitación, sino tal vez poder plasmar alguna propuesta para poder llevar a la escuela. Y me imagino que, como vos nos contabas al principio, si ya no hay más cupo, tal vez se puedan venir algunos encuentros más durante este año. Sí, súper necesario. Creemos que esto hay que darle continuidad, porque la necesidad de muchos ya lo indica la demanda de estos espacios. Hay que darle continuidad, está buenísimo que así sea, y bueno, y nada, cuando termine contarte también, si en algún momento nos comunicamos de nuevo, cómo fueron los resultados y cómo seguimos. Sí, nos vamos a seguir poniendo en contacto, sobre todo para que podamos conocer cuál sería el común denominador de estas resistencias, ¿no? Que me parece que está bueno también ir conociéndolas para poder ir transformándolas. Laura, te agradecemos, Laura, este contacto con 33 de mano, y bueno, ya quedamos con el aire ahí abierto para seguir charlando. Dale, muchas gracias a vos por el espacio y buen programa. Gracias. Estábamos hablando con Laura Vitaliti, integrante de Bondi Feminista del colectivo Al Margen. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Mano. El programa del colectivo Al Margen. Ando solo persiguiendo a mi cariño. Yo sigo desafiando al porvenir. Y mientras tenga en las venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y serás para mí todo mi corazón. Y serás para mí todo mi corazón. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera ser tu bohío, tu almohada y tu tocador. Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera ser en tu pecho el alfiler que te pone. Quisiera ser los botones de tu forma sonrosal. Y montar caballo que está en la puerta de aquel camino real. Mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera blanca paloma volar a tu palomar, juntos echarlo a volar, y aunque a mí me parta un rayo, y que se pierda el caballo que está en la puerta de aquel camino real. Mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Picar mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Picar mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Picar mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Picar mi caballo que está en la puerta. ¡Qué fuerte, Chamberlain! ¡Dios! ¡Qué camino real! Y estamos de efemérides en este segmento del 33 de mano, que podríamos agarrarla de los dos lugares que tienen que ver con los dos extremos de la vida de este personaje, Miguel Abuelo, del cual estamos conmemorando. Por un lado, nacido el 21 de marzo de 1946 y por otro lado, fallecido el 26 de marzo de hace 31 años. Nosotros nos agarramos al cumpleaños, tipo innovador en todos sus momentos, en todos los momentos de su carrera musical, que supo andar aquí también por Bariloche, que si uno se pone a buscar en alguno de los buscadores más conocidos, puede encontrar inclusive un recital grabado aquí en Bariloche con Miguel Cantilo. La fiesta de la nieve. La fiesta de la nieve. O de chocolate. Algo así, un evento que se realizó. Y también hay un show también en Colonia, Suiza, que han hecho algunos de los técnicos que todavía siguen trabajando en Radio Nacional, el sonido. Hablamos de Miguel Abuelo, hablamos de los abuelos de la nada en todas sus épocas, y hoy que uno tiene la posibilidad de buscar discos recomendables para buscar otra arista de este verdadero creativo de la historia argentina, buscar el disco Miguel Abuelo et Nada y sorprenderse con lo que anduvo haciendo Miguel Abuelo por Europa. Hola, mi nombre es Sergio Jiménez, hago hace más o menos 6-7 años teatro en el teatro de la Biblioteca Sarmiento con diferentes profesores. Hoy mi profesora es Jorgelina Parabarano y bueno, hago teatro porque una vez por semana puedo jugar un poco a ser quien no soy con un poco de lo que soy. Quiero decir que hago de quien no soy, pero bueno, siempre sacando un poco de Sergio. Y bueno, le mando un saludo a toda la gente que hace teatro, un saludo a la gente de la radio y bueno, por mucho más teatro y por muchos más 27 de marzo, en donde se festeja el día de que somos lo que no somos, siendo un poco lo que somos. Hago teatro porque me divierte, me permite expresarme y olvidarme de las preocupaciones diarias. El teatro significa para mí un espacio en el cual compartir con otras personas, en el cual poder jugar y construir otros mundos posibles. Voces al margen. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos en 33 de mano en vivo hasta las 20 por FM del barrio. Vamos a ir escuchando algunos testimonios para conmemorar el Día Mundial del Teatro. Cada 27 de marzo recordamos una de las artes escénicas más antiguas de la historia humana y hoy queríamos escuchar por qué se elige el teatro y en algún momento también vamos a tener aquí un momento de conversación con gente que hace teatro y cómo está el teatro en nuestra localidad. Pero lo que van a ir escuchando así sueltito son algunos testimonios para recordar el Día Mundial del Teatro. Y nos quedamos en este tramo del 33 de mano aquí por nuestra ciudad con algunos de los hechos periodísticos que ocurrieron en esta semana y que se vienen trabajando desde hace años y que de todas las aristas se encajan con movidas que se van dando a lo largo del país. ¿De qué estamos hablando? La movilización que tuvo lugar esta semana en el Centro Cívico, en realidad movilización por dos porque hubo dos esta semana y que tiene que ver con los reclamos que se dan en nuestra ciudad del Instituto de Formación Docente Continua. Un lugar donde, como si uno entra a la teoría de la página del Ministerio de Educación, Nacional lo que dice es que acompaña y diagrama las diferentes políticas educativas y su aplicación, mire, parece que estudié el manual, y su aplicación en los diferentes niveles educativos. Si uno hace un poquito de memoria, como hecho periodístico más cercano, tenemos que hablar del intento de cierre, sí, de todos los institutos de formación docente de la Capital Federal, hecho que gracias a la movilización de los y las docentes y los y las estudiantes se vio frenado el año pasado. En el caso del Instituto de Formación Docente de nuestra ciudad, viene sufriendo diferentes problemas que tienen que ver, en definitiva, con el tema del edificio, el lugar que les queda, pero hiper chico. Sí. Vamos a escuchar en diferentes partes del programa tanto a directivos como a docentes y a estudiantes. Largamos esta primer tanda del Instituto de Formación Docente con la opinión de los directivos. Soy Viviana Rancaño, soy la coordinadora de formación inicial del Instituto de Formación Docente, trabajando con toda la comunidad educativa sobre una problemática que es la falta de espacio físico para desarrollar todas nuestras actividades. Puntualmente nosotros venimos con un reclamo histórico de la construcción y ampliación de este edificio desde el 2007, donde nos mudamos de la calle Albarracín hasta aquí, que también fue un logro por la lucha de toda la comunidad educativa. En estos momentos tenemos la gran complejidad de tener más de 1.500 estudiantes y solamente 7 aulas. El año pasado, por nuestros reclamos, logramos que Obras Públicas pudiera proyectar la construcción de 4 aulas y baños para extender esta segunda etapa que tenemos en el instituto. Tenemos número de expediente en Obras Públicas, pero no ha salido aún la licitación. En concreto, nosotros no vemos que haya acciones para agilizar. Adriana Estupiñán, soy profesora del campo de la práctica del profesorado de educación inicial y auxiliar de dirección. ¿Cómo te parece que afectan la formación estas condiciones de hacinamiento para los futuros docentes que están hoy cursando su carrera y para los docentes que tienen que esforzarse mucho más que lo específicamente académico? Los estudiantes están apilados, están moviendo sillas permanentemente, tenemos pocos baños, no tenemos espacios donde estar, donde permanecer. Acá muchos estudiantes traen sus computadoras o sus teléfonos para descargar archivos porque aprovechan el wifi del instituto, porque quizás no lo tienen en su casa. Funcionamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, 3 carreras, cada una en un turno, y además tenemos que trasladarnos a la 328 porque el edificio es insuficiente. José Jiménez, y soy el coordinador de formación permanente, que justamente es otra de las tareas que se realiza dentro de la institución. Además de la formación inicial, la formación de maestros y maestras, el instituto brinda capacitaciones permanentes a los egresados, a los docentes en ejercicio. ¿Qué significaría este dibujo con el que ustedes están acompañando todos los membretes de comunicación del instituto? Este edificio fue planificado en 3 etapas. Por eso, cuando uno se para frente al instituto, ve solamente un agua. La segunda etapa se concretó con 2 aulas más y la tercera etapa, desde el 2007, la estamos esperando y es la que de alguna forma marca nuestra necesidad, porque era un Zoom, un espacio común donde encontrarnos, donde hacer una ronda de presentación, de diálogo, de izamiento de la bandera, y nunca la tuvimos. En esa ilustración que usamos de membrete, lo que queríamos representar es esa ausencia, pero también esa necesidad. Es decir, nosotros creemos que la formación docente aquí en Bariloche necesita y se merece un edificio digno. ¿Qué significaría un edificio digno, no? Un edificio con aulas que se puedan transitar, donde podamos trabajar en grupos, en comisiones. Los maestros y las maestras ponemos mucho el cuerpo en acción. Es decir, estar con niños, estar con jóvenes, con adolescentes, implica interactuar con ellos. Implica desde dar un abrazo a la mañana hasta hacer un juego para proponer una actividad de enseñanza. Y para eso necesitamos espacios. Nuestras comisiones en primer y segundo año normalmente son de 40 a 50 estudiantes con aulas preparadas para 30. Se vuelven lugares hacinados que permiten, por buena voluntad, la enseñanza. Pero no debería ser así, porque creemos que la enseñanza se merece un espacio digno. Cuando el instituto funcionaba en el otro edificio viejo, que ya era chiquitito y no entrábamos, la carrera, por ejemplo, de primaria se dictaba en 2 turnos, lo que permitía un mayor acceso de los egresados de secundaria, de los jóvenes, para formarse como docentes. Luego, debido a que el edificio fue quedando chico, fue necesario establecer turnos para cada carrera. Entonces, si querés estudiar para maestro o maestra de nivel primario, solamente podés venir a la mañana. No hay una oferta nocturna para eso. Y sabemos que muchos jóvenes necesitan trabajar. trabajar para poder sostener una formación. Entonces, esta distribución por turnos somos conscientes de que limita o no permite el acceso a todos. Hay muchos que se quedan afuera porque ese turno, o peor, mira, estudian otra cosa que no querían, porque es lo que tienen disponible de acuerdo a su necesidad o su posibilidad laboral. Y eso nos duele como sociedad, ver que el joven elige no lo que quiere ser, sino lo que puede y lo que en donde puede estudiar un poquito. Voces al margen. Y por ahí, luego de escuchar a los directivos del Instituto de Formación Docente de nuestra ciudad, uno, luego de hacer esta visita, se quedó con diferentes sensaciones y que tienen que ver con lo que ocurría en los pasillos y que por ahí es lo más difícil de graficar en radio, a no ser que uno lo cuente, y tiene que ver con la movilización que se veía previa a esta llegada de los miembros, los integrantes del Instituto de Movilización Docente al Centro Cívico. Cómo se entremezclaba el trabajo de docentes, directivos y estudiantes en la preparación de pancartas, en la preparación de carteles y en la preparación de estrategias a seguir para defender este espacio de formación. Vamos a la segunda parte de la cobertura que estuvimos haciendo en la visita del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, con el testimonio primero de docentes y luego los estudiantes. Mi nombre es Ingrid Rodic, soy profesora del área estético-expresiva de nivel primario. ¿Desde hace cuántos años? Como 26 años. En este momento soy una de las más antiguas. Hay dos temas que son los principales. Uno es la falta de personal de maestranza que tenemos en este momento y el otro es el reclamo por la ampliación del edificio. Hemos trabajado en muchos edificios de la ciudad de Bariloche, nos hemos mudado y trasladado, hemos tenido turnos en otras instituciones. Mi nombre es Demián Príncipe, soy profesor de música y formo parte del área estético-expresiva, de primer año hasta cuarto. Soy nuevito en la institución, hace 2 años que estoy comprometido con cuestiones que tienen que ver con el edificio, con el espacio, además de las 3 carreras que ya existen, inicial, primario y educación especial, se aprobó ya el profesorado de filosofía y no hay espacio, ni aula, ni lugar para que eso ocurra. O sea, imagínate que allá nos queríamos juntar y una sola carrera, primaria, no entrábamos en aula magna. En otras carreras menos numerosas, por ahí, se pueden sentar todos apretados, pero es imposible dar una clase. Si quisiéramos juntarnos las 3 carreras, no hay un solo lugar. Entonces eso también te fragmenta, no hay un espacio físico, digamos, donde los estudiantes ni los docentes podamos almorzar. Entonces el espacio va a quedando chico ya hace años y ahora especialmente con esta nueva carrera en puerta que supuestamente ya fue aprobado el diseño y todo, que es la profesora de filosofía. Además damos formación permanente, trabajamos con docentes ya formados, esas capacitaciones se dan en esta institución cuando se puede. Si sumás las 3 carreras más esas otras 1000 personas que vienen a capacitaciones, cátedras abiertas, hay en promedio 2.500 personas utilizando este edificio. Y la importancia que tiene además este instituto en la región, que hay una resignificación de lo que significa, porque además se produce investigación, se produce conocimiento. Digamos. El terreno donde está ubicado el instituto es bastante amplio y hay una parte del terreno que está destinada a esa ampliación. Una respuesta de la ministra, que es una carta que además estamos releyendo porque es muy interesante el lenguaje que utiliza. Nosotros compartimos el anhelo, utilizó esa palabra, que ustedes tienen por la educación, ¿no? Como si fuera una cuestión de deseo, y seguimos buscando financiamiento externo para poder solventar el pedido de ustedes. O sea, esa es su respuesta formal. Por eso los chicos y las chicas eligieron como hashtag la educación no es un anhelo, respondiendo a esa palabrita tan linda que utilizó la ministra, ¿no? En la continuación de eso sería la educación no es un anhelo, es un derecho. La respuesta llegó ahora, casualidad, ¿no? Estamos previo a las elecciones. Digo, se puede hacer una lectura política de esto, como si no fuera su responsabilidad, ¿no? Nosotros compartimos el anhelo, estamos esperando financiamiento, ¿no? Todo es como, bueno, en esa sensación de esperar los brotes verdes. Frente a esa respuesta insuficiente a nuestro criterio de la ministra es que salimos a manifestarnos, ¿no? Estamos reunidos desde ayer en asambleas, parte de las clases se han reformado en esta situación de asamblea entre docentes y alumnos. ¿Cómo ves vos la participación de los chicos en instancias que por ahí exceden el hecho de venir a formarse en la parte académica? No, la verdad que tienen mucho compromiso y se dan cuenta de la importancia de la educación. Quieren ser docentes, así que la verdad que es muy bueno poder compartir estas instancias con ellos a pesar de la situación de reclamo y necesidad que tenemos. ¿Y qué es para vos hoy ser docente? Es formar ciudadanos que puedan pensar con autonomía, en democracia, que puedan acceder a una vida digna, ¿no? Y a un trabajo digno y seres humanos dignos. Me parece que es interesante esta inquietud que surgió en las asambleas, ¿no? De los chicos de, bueno, pero vamos a parar clase, bueno, pero... Y enseguida una bajada, digamos, de muchos docentes de decir, bueno, acá también estamos enseñando a organizarnos, a no darnos por vencidos, a no enseñar en cualquier situación. Tranquilamente podríamos empezar las clases con menos porteros, las clases de manera convencional. Tranquilamente podríamos empezar con este edificio. ¿Por qué decidimos no hacerlo? Entonces ahí también estás transmitiendo valores que por ahí es mucho más trascendente que los contenidos que cada uno quiere dar en su asignatura, sobre todo para los chicos y chicas que vienen de secundaria. Mirá, la educación es política. Parte de esto que está pasando y esta necesidad que tenemos de organizarnos es una necesidad que vos vas a tener mañana cuando también seas docente y no quieras dar clase en cualquier lugar. Entonces me parece que es un contenido transversal que donde ahí la docencia tiene mucho que ver con la formación de ciudadanía, con pensamiento crítico, con salir de la cosa individual, pensar colectivamente, porque la verdad que lleva mucho trabajo, ¿no? Venir a las asambleas, quedarse después de horas, hacer los carteles. Pero me parece que eso nos transforma en algo más que meros repetidores o transmisores de la cultura, sino en agente de cambio. Voces al margen. Mi nombre es Paula Bustos, estoy cursando también tercer año la carrera de educación primaria. ¿Cuál es particularmente la situación del Instituto de Formación Docente de Bariloche y en qué los afecta a ustedes como alumnos o alumna del instituto? Hay un montón de cosas, pero hoy por lo que se está luchando, digamos, es por la ampliación del edificio, por el ala que falta. Un ala completa. Y por otro lado, estamos en lucha también por la situación de la falta de porteros, sería. El edificio es grande para una sola persona. Actualmente se encuentra trabajando una sola persona por turno. Circula muchísima cantidad de gente. La idea, bueno, es que se siga como era antes, que tenga personal de apoyo, que no sea uno solo el que tenga que lidiar con todo el orden de este lugar, que por más que estamos reclamando una ampliación, nos queda chico. Somos muchísimos los estudiantes. Se quería habilitar una carrera nueva y no se sabe dónde porque no hay capacidad. El aula magna es magna, entre comillas, porque es un aula muy chica, es el tamaño de un aula normal, las demás son todas más chiquitas. Tiene una capacidad de 100 personas y en los ingresantes, no sé cuántos fueron este año, pero cuando yo, el año 2017, cuando ingresamos, éramos 150 personas dentro de un solo aula, todos apretados. No hay ventilación, se hace imposible respirar. Y ayer estábamos en la misma situación cuando nos juntamos todos los estudiantes de todo el turno mañana de primaria. Lo mismo pasó a la tarde con inicial y lo mismo pasó a la noche con especial. ¿Por qué elegiste esta carrera y por qué estás participando de este tipo de acciones que se están llevando adelante? Esta carrera la elegí porque me parece que la educación es la base de todo. Y todo se cambia desde las aulas. La lucha siempre empieza desde los más pequeños, que les podemos enseñar a cómo luchar por sus derechos. Cuando llegué acá me encontré con algo hermoso. La verdad que la carrera es hermosa y tiene mucho de lucha. Y el ejemplo lo encontramos en la mayoría de nuestros profesores, porque me parece que la base de las luchas está en la educación. Mi nombre es Gonzalo Villar, soy estudiante de la carrera de educación primaria y en este momento estoy cursando tercer año. Conocemos que la situación del país está bastante complicada. Nos sumamos al reclamo el año pasado del cierre de formación del Instituto de Buenos Aires y ahora nos toca a nosotros, que es, como bien sabemos, es una problemática que viene hace años, es algo que se viene reclamando hace años. Acá estamos de nuevo retomando la lucha, retomando el diálogo, siempre con mucha tranquilidad, pacíficamente, porque nosotros somos futuros docentes, siempre estamos dando el ejemplo, porque sabemos lo que conlleva a la educación para el país y estamos ahora en lucha para poder conseguir la mitad del edificio, que es lo que falta. Es un orgullo que seamos muchos los que queremos ser futuros docentes, más sabiendo cómo está en la educación. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido a cada uno de los compañeros que se dedican a estudiar esta carrera, que es una carrera hermosa. Todo en este país tuvimos un maestro, una maestra, que le recordamos, queda marcado siempre como un maestro y una maestra, que somos en este momento lo que estamos formando. Si vos le tuvieses que contar a algún vecino o vecina de Bariloche, alguien que está escuchando la radio, ¿qué es lo importante de tener un instituto de formación docente que funcione en condiciones correctas para el futuro docente que se está formando? Y básicamente es lo esencial de una sociedad. La educación es la base de una sociedad, es lo que más hay que invertir, la educación es todo. Es vital que se den las condiciones, que podamos estudiar libremente, que podamos venir acá tranquilos sabiendo que vamos a tener una silla, vamos a tener un espacio, vamos a poder realizar actividades recreativas, porque cuando mejores son las condiciones, mejor están dadas las cosas, mejores docentes van a salir, mejora la educación. Pero más allá de esto, también es una instancia de aprendizaje para nosotros como futuro docente. Como todos sabemos, acá en este país los derechos se consiguen a través de las luchas. Y en este momento estamos aprendiendo a luchar, lo que ya estamos un poco más avanzados en la carrera, ya lo venimos haciendo. Los que están ingresando ahora están aprendiendo. Instalar el diálogo, instalarlo en los medios, instalarlo en la agenda y trabajar para construir una sociedad mejor. No se trata de estudiantes, de docentes, se trata de la comunidad en general. Esto es una problemática que nos atraviesa a todos y queremos estar todos juntos por esto. Hoy es el instituto, mañana la Universidad de Río Negro, mañana la Universidad de Comahue, un montón, pero esto es algo que atraviesa, la educación es algo que atraviesa a toda la sociedad, todas las clases sociales. ¿Por qué elegiste esta carrera y por qué también elegís participar de este tipo de acciones en defensa de la educación pública? La educación es un derecho, que hay que garantizarlo. Y si no hay que hacerlo garantizar, si bien no milito en el centro estudiante, en el instituto milito como un compañero del Instituto de Formación Docente, todos los años invitamos a toda la comunidad que se quiera anotar y sería un sueño el tema de cuanto más docentes hay, más aulas hagan, porque la verdad que la educación es una inversión a futuro, no es un gasto. Y elegí la carrera porque creo que soy un apasionado de la educación es transformadora, la educación produce cambios, la educación consigue la dignidad, la vida mejor para las personas. Esperemos que la comunidad nos acompañe, que estoy seguro que así va a ser. Voces al margen. En este segmento de 33 de mano estábamos escuchando Extraño Ser en la primera versión, por lo menos que quedó grabada, que es la versión que registró Man Ray. Después hubo otra que hizo Suéter, pero esta es la de Man Ray. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos en este 33 de mano, programa número 151, en vivo hasta las 20. Arrancamos la segunda hora de programa. Es el momento de saludar a las radios que van a retransmitirnos y principalmente a FM del Barrio por sostenernos los viernes de 6 a 20, de 18 a 20 aquí en vivo en FM del Barrio. Recordamos, el teléfono para mensajes es 2944-2025-11. Y aquí en Bariloche agradecemos a las radios que van a retransmitir nuestro programa, a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Y nos vamos de nuestra localidad para agradecer a FM Alas en El Bolsón, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petú Mogueleín en El Maitén y a FM Sudacas en Trelew. Perdóneme, Mariela, que no la acompañé en la recorrida por las radios, pero la verdad estoy terminando de comprobar que este país se va no sé dónde. Por lo menos esta provincia estoy seguro. Estaba repasando los portales informativos y hay una ola de robo de enanos de jardín en Chipoleti. Algo altamente insólito. Señoras, señores, hoy, un 29 de marzo, se cumplen 2 años de que se ha sancionado una ley, la ley 27.350 de investigación científica y médica del uso de la planta de cannabis y sus derivados, más conocida como la ley que permite el uso del cannabis para la medicina. Cuestión que nos interesaba estar un poco actualizados respecto a esta temática y vamos a charlar con Gabriela Calzolari. A ver si Gaby nos escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, los escucho. ¿Ustedes? Bueno, bárbaro. Esperemos que la señal nos dure un poco. Gabriela actualmente preside la casi flamante Asociación Civil Ciencia Sativa. Ya se hizo el año pasado una presentación y unas jornadas súper interesantes organizadas por Ciencia Sativa. Y cortito, primero te preguntamos, Gabriela, ¿cómo va el papelerío? Bien, muchas gracias por la presentación. Bien, la verdad que es gratificante tener, estar en trámite ya con la personería jurídica, debido a que, bueno, esto nos va a permitir al equipo armar más convenios y estar y trabajar de forma más institucional y formal. Uh-huh. Así que bien, ahora simplemente hay que esperar los tiempos de la justicia, que a veces se alargan, pero esperamos ahí que sea pronto, 1 mes, 2 meses, para ser bien positivo. Uh-huh. Ahí tendremos ya recibiendo pronto el número de personalidad jurídica. Bueno, me imagino que para hablar del uso medicinal del cannabis hay muchísimo para decir, pero ateniéndonos específicamente a la ley, desde que se promulgó esta ley hace ya 2 años, como decíamos, ¿cuáles dirían vos que han sido logros? Bien, bueno, logros, por ejemplo, bueno, en primer lugar que se instaure la temática, sí, o sea, desde que la gente empezó a reclamar hasta que se construyó una ley, sí, se debatió el tema, se instauró en la sociedad y bueno, sobre todo se dio información, ¿sí? Eso es un logro importantísimo. Por otro lado, el reconocimiento de alguna manera del Estado hacia las propiedades terapéuticas del cannabis, ¿sí? Eso es muy importante. Al haber una ley, quiere decir que el Estado está reconociendo, ¿sí?, que la planta es terapéutica y no diabólica y adictiva y sin propiedades terapéuticas como, digamos, se ha pensado durante los últimos 80 años por la prohibición de la sustancia, ¿sí? Uh-huh. Eso, digamos, como logro. Bien. Y de alguna manera la habilitación parcial, digamos, de que hoy tenemos un gris, ¿sí?, judicial o legal, digamos. Y estar en este gris muchas veces trae beneficios, ¿sí?, porque uno puede encontrar los huecos de la justicia para hacer cosas realmente a nivel de investigación y médico. Pero no está definido, digamos, claro, justamente, claro. Estamos en un gris legal. Uh-huh. Gaby, justamente la ley, en uno de sus artículos, establece que está para garantizar el cuidado integral de la salud. ¿En qué crees vos que es necesario avanzar para que este objetivo se pueda cumplir? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que, en primer lugar, armar equipos interdisciplinarios. Justamente la integralidad y lo que respecta a la salud de la planta nos viene a enseñar de alguna manera, y estas terapias alternativas que de alguna manera mucha gente hoy está contemplando, ¿sí?, requieren equipos interdisciplinarios, ¿sí? Para eso necesitamos mucha formación y capacitación a estos equipos, ¿no? Que, como decíamos, integran no solo de los médicos en sí, los profesionales de la salud, sino también gente del área de la salud desde el ámbito más psicológico y terapeuta. Así que bueno, eso es lo que andamos necesitando, más integración de algunas áreas de trabajo en cuanto al cannabis. Y respecto a lo legal, ¿dirías que se necesita mayor resguardo, una implementación mejor? Respecto a lo legal, ¿qué más hace falta que se concrete? Bien, a nivel legal, lo que hoy podemos hacer o pueden hacer las personas que requieran cannabis de manera terapéutica es mediante recursos de amparo. Lamentablemente, la ley no permite la posibilidad de todas las personas que podrían beneficiarse con la planta de cannabis, no les permite ni acceder ni hacerlo por sus propios medios. Sí, entonces a nivel legal la única manera que hoy se está encontrando es mediante recursos de amparo, mediante la justicia, ¿sí? Uh-huh. La ley no está permitiendo hoy a la mayoría de las personas acceder a las terapias con cannabis. Uh-huh. Y háblanos un poquito, contanos un poquito qué pasa con la importación de aceite. ¿Es algo sencillo? ¿Es algo, nos imaginamos, costoso? ¿Cómo está ese tema? Bueno, justamente es lo único que está habilitado para personas que sufren epilepsia refractaria, ni siquiera para todas las personas que tienen epilepsia. ¿Sí? Y es un trámite que requiere, bueno, mucha burocracia, hay que completar varias planillas, no solo las familias, sino los profesionales de salud, los neurólogos. Y hay que esperar la resolución del ANMAT, justamente todos esos papeles se mandan al ANMAT. El ANMAT, una vez que autoriza, las familias tienen que muchas veces trasladarse a buscar los aceites, y bueno, los goteros no son muy grandes, con lo cual esto requiere cada uno o dos meses hacer todo este trámite nuevamente. ¿Sí? Y bueno, y tener en cuenta que no muchas obras sociales hoy están digamos financiando esto como si fuera otra medicina, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces las familias no pueden sostener lo que sale el costo exactamente. Estamos hablando aproximadamente unos $800-900. ¿Por qué en una parte la ley habla de una producción pública de cannabis? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál era la idea? Bien, la idea, justamente en la ley establece a CONICET para la investigación, ¿sí?, y cultivo y el INTA. En algún momento se planteó, digamos, en la ley que haya producción pública, ¿sí?, donde profesionales técnicos de diversas áreas, ¿sí?, formen y empiecen a cultivar el cannabis para, en primer lugar, investigación, y por otro lado, para la elaboración de sitios preparados de acuerdo a lo que se vaya investigando. Así funciona el sistema. tema, ¿no? Y en Argentina, encima que tenemos salud pública, que no es algo que sucede en todos los países, incluso en los países está regulado el cannabis, y es algo que deberíamos aprovechar al máximo y no se está dando, porque lo que está sucediendo en este momento es que se está regulando y armando de alguna manera la legislación para negocio de alguna manera con empresas internacionales. Uh-huh. Con exacto, en colaboración obviamente con políticos de ahí, bueno, ahí pareciera que se nos va a ir la señal. Estamos charlando con Gabriela Calzolari, ella es presidente actualmente de la Asociación Civil Ciencia Sativa, y la llamamos porque hoy se cumplen 2 años de la promulgación de esta ley que permite la investigación y el uso medicinal de la planta del cannabis. Gaby, para finalizar, preguntarte, como sociedad, ¿A qué deberíamos estar atentos? ¿Qué deberíamos hacer para poder, de alguna manera, presionar para que esta ley se pueda implementar? Y seguir, con el reclamo social, que justamente es el que todavía está latente, el que seguimos reclamando, y desde las asociaciones civiles hacia la comunidad y la comunidad misma hacia nosotros y con los profesionales y médicos, seguir reclamando fundamentalmente el derecho a poder cultivarlo, que esa va a ser una manera de lograr un acceso, más amplio, sí, que no haya tanta, demanda, desesperación y negocio mercado ilegal, y no regulado. Tenemos que estar atentos a justamente reclamar que el Estado público y las instituciones públicas hoy pueden hacerlo, tenemos las capacidades, tenemos las ganas, y la potencia para resolver una problemática que es tan simple a resolver, que es con la voluntad política. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a golpear desde la comunidad y de la sociedad a las puertas. Ahí la hemos perdido. Estábamos escuchando a Gabriela Calzolari, pero está en viaje justamente para un encuentro con relación a la implementación de esta ley, y bueno, la hemos perdido. Pero nos parecía interesante poder contarle a la audiencia que existe esta ley y que seguramente durante el año vamos a estar dando a conocer diferentes eventos con relación al uso del cannabis medicinal. Cuenta que el tiempo es... déjeme saludar, antes de decir el nombre del tema, a los y las oyentes que nos dicen que se está escuchando bárbaro por internet, así que podés escucharlo en escuchanosonline.com del barrio 98.1. Y lo que escuchábamos recién es a Andrés Calamaro con Loco. Hola, soy Vero. A la pregunta por qué hago teatro, puedo decir que porque puedo ser otro, muchos otros. El teatro significa para mí juego, pero juego en serio, un juego con compromiso. Hola, mi nombre es Esteban. Hago teatro hace algunos años en forma vocacional y me encanta, me encanta. Encontré que es una actividad de aprendizaje y autoconocimiento y una forma de explorar nuevos territorios y abismos que es muy, muy, muy gratificante para mí y divertida. Bueno, hay muchas más cosas. Es un lujo el teatro. Voces al margen. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. ¿Mejor que un león o una serpiente amaestrada? Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo al margen. No hablemos de minas de oro en esta región, que vio la gente de Puyén. No lo dejaron descansar ni una semana. Un saludo enorme a todos los vecinos de ahí de la zona de Puyén, que luego de que esta semana se levantó la condición que tenían por la alerta de antivirus, ha pasado ya esta epidemia, por lo menos en la zona, ya empezaron con el tema que le dicen quieren enchufar una mina. Ya tuvieron que salir a protestar y ahí, como estaban ni una semana de descanso, encolumnarse detrás del no a la mina en la región. Y arrancábamos este 33 de mano con algunos de los discursos de la Plaza de Mayo en la conmemoración por el 43 aniversario del golpe. Luego pasamos a la pata local y en este segmento del programa estaremos hablando de lo que ocurre el día 31. Tiene que ver con la 14ª edición de la carrera de Miguel aquí en esta ciudad. Por eso estuvimos hablando con Marcela Ceballo, una de las organizadoras de la carrera de Miguel en la pata barilochense. El domingo 31 a las 10 horas sería la largada en la costanera, la carrera de Miguel en homenaje a Miguel Venancio Sánchez, atleta tucumano, desaparecido, poeta, escritor, militante. Salimos desde la Casa del Deporte, que sería la costanera y Rolando, y las posibilidades son 1.5 kilómetros, que es una marcha aeróbica familiar, 5 kilómetros, que sería una prueba aeróbica, y los 10 kilómetros, que es una carrera competitiva. Comienza el conteo. 3, 2, 1, ¡se larga! No va a estar separada en categorías, es una categoría única. Para los estudiantes del club es una experiencia poder cronometrar. La verdad que la complejidad de las categorías no la podemos abarcar, pero vamos a estar premiando a los primeros, segundos y terceros, tanto de los 5 como de los 10. Vamos a cronometrar la de los 10 a todos los corredores, pero sin categorías. Y vamos a contar con la presencia de Claudio Morresi, que también se va a quedar a correr la carrera. Claudio Morresi fue secretario de Deportes de la Nación desde el año 2003 hasta el 2010, si no me equivoco. Vino acompañando todas las carreras de Miguel que iban surgiendo en el país desde su gestión. Fue jugador de fútbol de primera división, de Huracán y de River, y también entrenador de fútbol. Por otro lado, además, Claudio Morresi tiene a su hermano desaparecido y su papá fue padre de la Plaza de Mayo, uno de los pocos padres que se animó a salir. Si bien la carrera es gratuita, se está pidiendo que los participantes lleven un alimento no perecedero. Y en general, el alimento no perecedero es para comedores, muchas veces los chicos de Ojos de Cielo, y a veces también lo compartíamos con el Mouse o con el Grupo Encuentro. Bueno, cada edición eso también va variando según las necesidades. Marcela, y vos participás en el club y en este año hubo una falta total de apoyo desde el lado del Estado Nacional a todo lo que tuvo que ver con la conmemoración de 24 de marzo. Hubo inclusive este discurso de la ministra de Seguridad diciendo que los organismos kirchneristas se apropiaron del 24 de marzo y que por eso no participan. ¿Te parece que este tipo de actitudes generan manifestaciones como la que ocurrió ahí en la Universidad del Comahue, de esta pintada agresiva que apareció? Si desde los gobiernos aparecen este tipo de discursos, quedan habilitados a realizar estas pintadas algunas personas que evidentemente tienen una idea de que en el mundo el fascismo puede seguir vivo. Estas son las consecuencias. Estos discursos habilitan este tipo de prácticas que, bueno, desde el club va a haber un interclaustro donde se va a trabajar el tema y se va a decidir cómo intervenir en la pintada. Se decidió no borrar la pintada momentáneamente hasta el día de hoy para ver de qué modo se va a intervenir o cómo hacer para que esto realmente, además de repudiarlo, lo podamos transformar en otra cosa, siendo que una casa de altos estudios como es la universidad debe promover los valores que tienen que ver con la democracia, con la pluralidad de opiniones, con el respeto y con distinguir qué es el terrorismo de Estado, distinguir qué es esto de crear enemigos internos que realmente no existen. Esto lo tenemos que dejar bien claro desde la gestión de la universidad, desde la comunidad universitaria. ¿Qué te genera una marcha como la del 24 con la cantidad de participantes que hubo en Buenos Aires, inclusive la gran columna que hubo aquí en Bariloche, a 43 años del hecho histórico puntual? Sí, bueno, sin duda que también saber que al día de ayer había ya 270 corredores inscriptos, por ejemplo, para la carrera de Miguel del Domingo, sin duda que eso fortalece, da ganas de seguir, porque bueno, la pintada es, si bien puede ser un hecho vandálico aislado, y que yo no creo que así lo sea, es algo que provoca y que mete miedo, ¿no? Nos lleva a quedarnos como en un punto temblequeando, porque la verdad que es una cosa muy, muy, muy dura, muy fuerte, ¿no? Que haya aparecido esa pintada. Sin embargo, la fuerza de la gente y de los compañeros, las compañeras, ayer con los estudiantes también pudimos charlar en las aulas, cómo se está multiplicando también la carrera de Miguel por todas las escuelas, eso nos alienta a seguir indicándola, digamos, diciendo, bueno, no, esto no se va a repetir, no van a volver, y nosotros siempre decimos que el amor está por encima del odio y eso es lo que tratamos de difundir y esparcir. Mi nombre es Marcela Ceballos, formo parte de la organización de la carrera de Miguel. Los estamos invitando a participar este domingo a partir de las 9 de la mañana en la Costanera, en la Casa del Deporte Costanera y Rolando. La largada va a ser a las 10 de la mañana. Es gratuito, solamente hay que llevar un alimento no perecedero. En lo posible, anotate antes. Si no, vamos a estar ahí anotando hasta minutos antes de la largada. Por memoria, verdad y justicia, para preservar las democracias, para que no haya nunca más genocidios. Están todos invitados, las actividades son libres y gratuitas, así que les esperamos. Miguel Venancio Sánchez, presente. Miguel Venancio Sánchez, presente. Miguel Venancio Sánchez, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Voces al margen. Estoy hablando. lenguaje ni las palabras ni las fronteras que separan nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Estábamos escuchando a Charly Aznar, o sea, el disco Tango, el primero de los Tango, con el tema Hablando a tu Corazón. "33 de Mayo". Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de Mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y uno de los temas que venimos siguiendo aquí en este 33 de mano en las diferentes temporadas tiene que ver con el trabajo que desarrollaban los trabajadores de la primero Secretaría, después Subsecretaría de Agricultura Familiar y los diferentes recortes y despidos que fueron sufriendo hasta su desmantelamiento. En esta semana los que se manifestaron fueron los trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Mire lo que son las cosas, un ente nacional autárquico que fue creado allá por el año 1956, o sea, estamos hablando de la dictadura de Aramburu. En esta semana, en este día más precisamente, esta semana se manifestaron los y las trabajadoras aquí en nuestra ciudad por posibles recortes también en la agencia local. Y lo que se ha aprobado en el día de hoy es un plan para fusionar agencias de extensión del INTA, que esto llevaría a diferentes también cambios de funciones y recortes. Para saber más claramente qué es lo que va a ocurrir en nuestra ciudad o cuál es la sensación que tienen los trabajadores y las trabajadoras en la ciudad de Bariloche, estuvimos hablando en el día de hoy con Paula Ocaris. Ella es delegada de ATE Verde y Blanca acá en el INTA. Y particularmente lo que queríamos saber es esto: ¿en qué cambiaría la situación de las y los trabajadores con estos planes de fusión que desde diferentes gremios y espacios de trabajo se ven como recortes? Para hablar del INTA solamente, salir a preguntarle a cualquier trabajador de la tierra, de la línea sur, el trabajo que desarrolla la gente que viene en las camionetas del INTA o que venía en la Secretaría de Agricultura Familiar, como para tomar una real dimensión del aporte que dan a la producción en nuestra región. Vamos entonces al testimonio de Paula Ocares y la idea es esa, saber qué cambia con este plan de fusión. Y tengan en cuenta, van a escuchar ahí porque los trabajadores y las trabajadoras de ATE le fueron a preguntar directamente al gobernador Beretiné, que estaba ahí de inauguración por el hospital, qué iba a pasar con la situación de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que cuando se degradó a subsecretaría, el Estado provincial había prometido reincorporarlos. Cambia. Por un lado, los institutos de investigación para la agricultura familiar, que eran 5, quedarían 2 y eliminan 3. Eliminan lo que es el Instituto para la Agricultura Familiar, lo que llaman IPA, del INEA, la región noroeste, se desarma, digamos, Patagonia y Cuyo. Y quedarían como grupos de investigación dentro de centros regionales que tiene el INTA en la zona. Pero dejarían de tener esa identidad particular de que es un instituto que investiga para acercarle tecnología apropiada a la agricultura familiar, que tiene características particulares y distintas a los productores más grandes, digamos. Y, por otro lado, se eliminan 2 institutos de investigación que tienen que ver con prospectivas de políticas públicas y de economía, que también abordan específicamente cuestiones que tienen que ver con los pequeños y medianos productores campesinos e indígenas. Y las agencias de extensión rural, se habla de entre 20 y 25 agencias que se reducirían. Nosotros trabajamos con una cobertura territorial muy grande en todo el país, justamente porque hay agencias de extensión rural, que son oficinas que brindan asistencia e información a los productores en el territorio, en el lugar donde viven los productores, incluso en las ciudades con los huerteros urbanos y periurbanos. Eso que nos permite tener una cobertura territorial muy grande se va a reducir porque van a eliminar entre 20 y 25 agencias. Una de las que estaría en riesgo de su eliminación, si esto sigue adelante, es la de acá de Bariloche. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que ponen de eliminación es aquellas agencias que funcionamos dentro de otra estructura de INTA, como acá es el caso de la de Bariloche, que funciona dentro del edificio del experimental de Bariloche. Con lo cual ellos lo que dicen es no se va a echar gente, pero esa gente va a ser absorbida por otros ámbitos de trabajo dentro de INTA. Y la realidad es que lo que nosotros vemos es que hay un foco puesto en eliminar todo un sector que trabajamos en INTA hacia el campo y específicamente hacia los pequeños productores, porque todo lo que es apoyo a los grandes productores, eso sigue firme, digamos, y tiene otra metodología de trabajo con técnicos con otra formación. Nosotros que estamos formados para el desarrollo rural, la extensión, el trabajo cotidiano en el campo, con productores, con organizaciones, con grupos, aunque sean informales, pero conformados para el trabajo de alguna problemática o alguna temática específica, eso lo quieren eliminar, digamos. Siempre fue como más marginal dentro de INTA, pero bueno, ahora directamente se ha tomado la decisión de bajarle aún más el apoyo desde la institución para que estos grupos que trabajamos en el campo dejemos de hacerlo. Lo que se había prometido era en su momento que el gobierno provincial iba a absorber a los trabajadores que habían echado a agricultura familiar, ¿no? Sí, porque bueno, esto que pasa acá en INTA, en realidad viene pasando desde que asumió el gobierno de Macri, cuando tomó la decisión de cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar, que es otra repartición de lo que era el Ministerio de Agroindustria. Y el Ministerio de Agroindustria tenía como un sistema de extensión especial, que era la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y a su vez está el INTA, que si bien está en el Ministerio de Agroindustria, es un ente autárquico, tiene autonomía, digamos. No es una institución de la línea política. O sea, pasa en los gobiernos, el INTA trasciende, porque es un instituto, no es una secretaría o una dirección, digamos. No está en el organigrama político. Cuando se decide cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar y echan a todas las personas que echan, en la provincia de Río Negro eran 30 y quedaron 5. El mismo impacto tuvo en otras provincias con mucho más número, porque acá eran muy pocos los trabajadores en función de lo que hay, por ejemplo, en Santiago del Estero, que había 100 o 200 trabajadores. Cuando deciden tomar esa decisión de eliminar la subsecretaría, lo que te están diciendo es toda esta línea de trabajo no nos importa, no es políticamente importante para nosotros. Lo eliminan. Y lo que hace el gobierno provincial en una negociación con ATE es decir, bueno, nosotros vamos a reabsorber a 6 trabajadores. ¿Qué trabajadores? Lo que hicieron los mismos trabajadores despedidos, que se juntaron y ellos ahí hicieron la lista de quienes querían como grupo, como colectivo de trabajo, que entraran por prioridad, porque tenían familia, porque no tenían otro ingreso, bueno. Esa negociación sigue en marcha, porque encima en este contexto donde Beretinec no se puede presentar, va a quedar como una promesa de campaña que, bueno, como no se pudo presentar, bueno, no la va a poder llevar adelante. ¿Qué es lo que le fuimos a pedir el otro día al hospital? Que firmara para que el trámite termine y entren. Queremos plantearle que hubo un fallo judicial que plantea la reincorporación de los trabajadores delegados despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar y al día de hoy eso no se ha concretado. Tenemos un compromiso de 6 trabajadores de Agricultura Familiar. No sé si ya los convocaron para el examen médico. Sí, los convocaron. Lo que pasa es que hace 2 meses que están convocados. Hicieron los chequeos médicos, todo. ¿Está todo listo? Hace 2 meses. Está todo listo. Falta la firma de ustedes. Bueno, yo en el transcurso del día le digo qué día empiezan a trabajar. Son 6 compañeros que perdieron el trabajo hace 6 meses. Y hace 6 meses que dejan de mirar el televisor para empezar a mirar la heladera. Los trámites administrativos y burocráticos para nosotros es pérdida de puestos de laburo. Nosotros entendemos los tiempos de la política, pero los tiempos de los trabajadores no son los tiempos de la política. Bueno, ahora en un ratito vamos a decir cuándo empieza. Agustín, ¿me buscas 6 expedientes de ellos? Y en realidad la promesa es mucho anterior a su candidatura, todo lo que pasó después. Pero bueno, va como en la misma línea, la eliminación de todo un área de agricultura familiar, la eliminación del monotributo social agropecuario como política pública que le garantizaba a los productores la posibilidad de vender en mercados con cierta formalidad, y ahora toca en INTA, que siempre fue un bastión bastante cuidado, si se quiere, desde lo político, pero bueno, ahora se toma la decisión de achicar en realidad todo el trabajo en extensión. Y quienes toman esa decisión no es menor, es una decisión ideológica, política, porque quienes toman la decisión son las personas que están sentadas en el Consejo Directivo Nacional. ¿Quiénes están sentados ahí? La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Confederación Rural Argentina y CONINAGRO, y las universidades nacionales de agronomía y de veterinaria. La única persona que estaba sentada ahí que votó en contra de este achique es el representante de la Federación Agraria, que es lo más cercano a los medianos productores que hay en ese consejo, y la misma Federación Agraria salió a repudiar ese voto en contra de la chiquia INTA. Y hoy el nombre que se conoce de los que votaron es solo el de Federación Agraria. Digamos, lo está castigando el mismo sector por haberse desalineado del agronegocio, digamos, de los grandes productores, de la sociedad rural y todo lo que eso significa. Entonces, como no hay representación de pequeños productores en ese consejo directivo, las decisiones hoy las está tomando la CRA, la sociedad rural, que el presidente de INTA, vicepresidente de INTA, son miembros de esas organizaciones, con lo cual, bueno, ya es conocido que ellos tienen una causa por eso, por estar haciendo, digamos, lobby para su organización desde un cargo que no deberían hacerlo, digamos. Lo que están haciendo es monopolizando los votos en el Consejo Directivo, porque tanto el presidente INTA como vicepresidente, como algunos de los consejeros, son de la misma organización. Es lo mismo que cuando fue lo de energía, viste, Aranguren votaba a favor de Shell y él era de Shell. Bueno, tiene la misma connotación, pero bueno, es como se viene manejando el gobierno nacional, es la misma lógica. Voces al margen. Nos mantendrá juntos. Carlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. Subidos al Transiberian Express, Leandro Fresco, Rolly Bresca y André Álvarez. Y la tripulación consiste en Gonzalo Córdoba en guitarra, Body, teclados y guitarras y coros y todo eso tan bello que hace. Diego Cariola, batería y coros. Y el gran visir, Dani Castro, en bajo y todo el corazón. Y cuenta la leyenda que cuando Richard Coleman tradujo al castellano esta letra, era un posadolescente que estaba convaleciente de alguna travesura y no tuvo mejor idea que ponerse a traducir la letra del tema de Brian Eno y David Bowie de Héroes para hacer su propia versión. Esta que escuchábamos es mucho más nueva, es Richard Coleman con el Transylvanian Express del año 96, 2006, 2006. 16. Ahí estamos. 2016. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Hola, soy Griselda Garbarini. Para mí el teatro es liberación. El teatro, como ninguna de las otras artes o de los otros lenguajes, trabaja con lo más profundo de uno y a la vez incorpora las herramientas o los recursos de todos los lenguajes expresivos. El teatro trabaja con la música, trabaja con la danza, trabaja con las expresiones visuales, audiovisuales, con metalenguajes. Creo que es el lenguaje expresivo por naturaleza, expresamente alma, cuerpo, corazón a través de muchos discursos. Al margen. Decíamos hoy que vamos a referirnos al Día Mundial del Teatro el 27 de marzo y escuchábamos algunos testimonios y queremos charlar ahora con Alicia Tealdi. Ella es actriz y profesora de teatro. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esperarnos este tiempito y también preguntarte para vos qué significa el teatro. Bueno, ¿qué significa el teatro? Para mí, en lo personal, significa muchísimo, muchísimo, ya que nací en una familia de artistas, mi era actor también. Y bueno, desde muy chiquita vi lo que era estar en camarines, tras de escena, en ensayos, en las funciones, o sea que me acompañó desde siempre. Y bueno, y luego cuando ya fui un poco más grande y empecé a elegir qué hacer, también me di cuenta que eso era lo que quería, ¿no? De eso a nivel personal. No lo pude dejar nunca y es lo que sé hacer, lo que me gusta y lo que sigo haciendo. Y después a nivel social, cultural, creo que bueno, es una de las herramientas primeras en las que el hombre, el ser humano pudo expresar, comunicarse en principio con lo desconocido, con los dioses. De esa manera, eso es en sus orígenes, ¿no? Luego, obviamente, se fue refinando en la medida que también la cultura y la humanidad fue avanzando, cambiando paradigma. Siempre estuvo presente, incluso a pesar del avance de otros medios, ¿no? De la tecnología, el hecho de lo presente que tiene el teatro, el encuentro entre el artista, el público, sigue siendo como una necesidad. Yo tengo la convicción de que el teatro no va a desaparecer nunca, puede ir cambiando sus formas, sus lenguajes, pero que es como una necesidad que tenemos. Con relación a lo que decís, Alicia, de que el teatro no va a desaparecer nunca, creo que la evidencia más grande la vivimos cuando hay una escasez de políticas públicas con relación al fomento del teatro, ¿no? En cuanto a no solamente a un teatro público, sino también a tal vez a algún centro cultural público donde no sea tan difícil poder acceder a algún ensayo, a algunas clases de teatro, y también para el público, ¿no? Poder acceder a alguna función. Sí, creo que eso, bueno, lo compartimos todas las artes, ¿no? No es solo del teatro, lamentablemente. Es como que, bueno, no, nunca, o muy pocas veces, o con muy poco apoyo, el arte es fomentado, digamos. es como que es una es normal y siempre ha sido así, que en épocas de crisis, digamos, a veces parece que la producción artística incluso aumenta, ¿no? Sí. Es como, es una es combativo, es lucha, es resistencia, en todos sus lenguajes del arte, ¿no? Pero es verdad que en general es tomado como algo superfluo, como algo que no aporta, que no rinde económicamente, ¿no? Entonces, ¿no? Parecido a la educación a veces también, ¿no? Como que se lo piensa como un negocio, como algo que tiene que rendir económicamente, y eso no es lo que funciona, digamos, sí. ¿No? Y fíjate también que nombraste la educación, y ahora hay una como una vuelta al teatro en la escuela, con esta habilitación de las reformas en la escuela secundaria, de poder implementar al teatro como una disciplina que atraviese todos los años y también junto con otras disciplinas. ¿Crees que digamos que es una forma de alentar al arte? Sí, totalmente. Eso es algo, era una gran deuda, ¿no? Porque siempre el área artística en la educación era la música, la plástica y hasta ahí, ¿no? O sea, no estaba el cuerpo, pero es una política que tiene que ver también con el cuerpo. Como que la danza tampoco tiene demasiado espacio, la danza en todas sus formas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la disciplina, los cuerpos también. El teatro es cuerpo, también es voz, es música, y son pensamientos, ideas, emociones, ¿no? En juego. Pero además el teatro, además de ser con un objetivo artístico, tiene, digamos, elementos educativos importantísimos, todo en lo que tiene que ver con lo grupal, ¿sí? Con la posibilidad de, bueno, con lo expresivo, ni hablar, pero a nivel de lo grupal, me parece que el teatro aporta muchísimo, ¿no? Y creo que es un gran logro y es algo para festejar que el teatro esté en la escuela hoy, ¿no? La verdad que sí. Estamos charlando con Alicia Tealdi por el Día Mundial del Teatro. Queremos agradecerte, Alicia, por estos momentos, por estas palabras, y bueno, y también agradecer a todos los artistas teatrantes de Bariloche, que sabemos que son muchos, que son muchas, y que es un arte floreciente en nuestra localidad. Sí, la verdad que sí, que en los últimos años, y yo creo que mucho tuvo que ver la creación de la carrera, ¿no? De la licenciatura, y el profesorado, que dio como, bueno, una oportunidad a muchos jóvenes y no tan jóvenes que querían formarse en un área artística a nivel terciario, y no había dónde, ¿no? Claro. Así que la carrera creo que abrió a que mucha gente esté pensando en teatro, esté haciendo teatro, y eso le ha dado un impulso, ¿no? Todavía tenemos que generar más producción, y en esto está esto que vos decías de la falta de apoyo y fomento, porque es muy difícil producir teatro, muy difícil ensayar, dónde juntarse, dónde montar las obras, dónde encostarse con el público. Eso es, todos sabemos, ¿no? De ensayar en cualquier lado, en el living de la casa, recorriendo distancias enormes, en horarios tras noches. O sea, como que esto le está faltando, así como la posibilidad de muchísima más producción teatral. O sea, no yo siento que no ha crecido, por supuesto, como claro, ha crecido también la población, ¿no? Somos muchos más pero que tendría que haber una no sé, que se haga teatro mucho más. O sea, se está estudiando teatro, se está formándose mucha gente como profesores, que está buenísimo en esto, en esta apertura de la educación, pero no hay tantísimas propuestas teatrales, ¿no? En la producción. Alicia, agradecemos muchísimo este tiempito y seguramente seguiremos en contacto para poder seguir charlando. Cómo no, cuando quieras. Charlábamos con Alicia. Gracias a ustedes por dedicarle este tiempo al teatro, gracias. Charlábamos con Alicia Tealdi por el Día Mundial del Teatro. Te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego, siempre tras la emoción, que es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas de café. Hackeamos inteligencia como el peón al rey. Toda esa magia escondida. Y nos estamos despidiendo ya de esta segunda emisión del 2019 de 33 de Mano. Un saludo a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, en especial aquí a Javier y a Julia, por estar del otro lado del vídeo. Y volvemos nosotros, ¿cuándo volvemos? La próxima semana acá por FM del Barrio, entre las 6 de la tarde y las 8 nos van a escuchar en vivo. Y después, y aprovechamos a agradecer a las radios amigas que van a retransmitir este programa. Hasta la semana que viene. Sin nombre, sin test, mañana quizá esté el mío. Te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para